Estimados miembros radioescuchas, hoy es un día histórico e inolvidable para todos nosotros, ya que tenemos el honor, el privilegio de recibir a quien cada jueves está aquí en el programa. Nos complace darle una calurosa y aterciopelada bienvenida al gran, al único, al capitán Iteco. Capitán, ídolo, ídolo. ¡Ídolo! Te amo, capitán, te amo. ¡Capitán! ¡Ay, te amo, capitán! ¡Papá, mi tanga! ¡Sáquenle a la vieja de acá! ¡Sáquenle a esa vieja! Quedó pegada ahí en el vidrio. ¡Vieja fea! Bueno, ¿qué se siente, capitán? Espectacular. ¿Sí? Mirá cómo lo levanta el autoestima. Claro. Nada que ver con aquella otra porquería. ¿Qué pasó con Nickel? Y pero... Y te hizo una demanda y ganó, no se puede usar más la música. Estoy preparado para cantar la canción, pero bueno. ¿Querés cantar? Nos matamos preparando presentaciones para él, ¿no? Y él ni la considera, quiere escuchar a Nickel. ¿Querés escuchar a Nickel? Con Nick. Qué barbaridad. Contando historias, es presentado por... Machado Moto. Y J.M. Sosa Construcciones. Ahí va con la canción. Construyendo casas grandes y también chiquitas. No de nuevo, decía. Cuenta, dime sus construcciones. Si querés reformar tu casa o hacer una casa nueva, hablá con Milton y Julio. Un saludo para Milton y Julio, que siempre nos escuchan. Hacen trabajos en ciudad y campaña dentro del departamento. Construcción en general, sanitaria, plomería, pintura, trabajos en exceso, en fin. Y empiezas de frente. Hay que destacar que las casas de J&M son más fuertes que las del tercer chanchito, ¿no? Ah, son espectaculares. Los tipos tienen años trabajando, buena gente. Los recomiendo, obviamente. Se comunican por el 098-33-1110 o el 092-913-283. O lo buscan en Facebook por J&M Sosa Construcciones. No tiene. Qué cura. Lugar espectacular que... Sí, la chacra que fuimos. Que tiene la familia Sosa, en realidad. Sí, que tiene. En Saldaña. No sé qué. No, Saldaña, en Cañitas. En Cañitas. Está espectacular. Brutal. Espectacular. Ya vamos a hablar. Así que si quieren arreglar la casa o hacer una casa nueva, hablen entonces con Julio y Milton, J&M Sosa Construcciones. Y si tienen un problema con la moto, como yo, que tengo la moto parada desde el miércoles, Machado, la tengo allí abajo del Porsche. Machado, cuando puedas, Machado lo arregla, anda a buscarla. Todo. Porque Machado Motos, que está en Barreiro, a Pasito de Muñoz. Además de venderte cascos, venderte aceites, repuestos en general de moto, repuestos de motosierras, bordeadoras, desmalezadoras, las repara a su vez. Pero lo más importante es que Machado te va a buscar la moto. Estoy esperando a Machado, ya sabes, cuando puedas. Tenés que mandarle un mensaje, capitán, no llamarlo por la radio. Pará, pero... Y sí, cuando puedas, pará, ¿sabes qué? El tipo está trabajando. Como yo trabajo. No sé cómo es esto, porque le está reclamando algo. No, estoy reclamando. Y a su vez... Le hace publicidad. No, siempre me digo... Ponete de acuerdo. Está como yo trabajo, obviamente. Está cuando pueda. Tampoco. El teléfono quiero, capitán. El teléfono 099-1651-71. O lo podés encontrar por Machado Motos en Facebook o en Instagram. O pasás allí por Barreiro y Muñoz. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Bueno, se acaba de comunicar Derwin diciendo, dice, no sirve para nada, ese loco, la peor publicidad que he pagado en mi vida. No. Eso es mentira. Acá está el mensaje. Se levanta, no sirve el capitán, para nada, ese loco. Se acerca furioso, a la computadora. No sirve para nada, cierto, ese loco. Ahí lo dice Derwin Machado. ¿Cómo que no? ¿Y acá Derwin Machado dice? No sé. Mirá, estoy viendo una máquina mía. No, tremenda publicidad. Tremenda publicidad, Machado. Hay gente que me ha dicho, mirá, he ido a comprarle a tal cosa a Machado y le he dicho, escucho el programa y escucho la sección del capitán. Si van a comprar un casco, por ejemplo, tienen 20% de descuento si no me lo cambian. Ah, sí, bueno, justamente. Si nombran el si nombran contando historias. Contando historias, siempre se le hace una rebajita en el trabajo de mecánico. Lo mismo JM Sosa Construcciones. Le hacen una rebajita, ¿viste? Anuncian en el programa y bien. Si dicen, bueno, venimos acá de parte del capitán, ahí los clavan. Pero si escuchamos Viva la Mañana, la sesión contando historias. Y tanto Derwin como Julio y Milton te hacen un descuentito. Tenemos un audio de Derwin Machado. A ver. Oh, es tan efectiva la publicidad del capitán que no tengo tiempo. Se me llenó de cliente. Llené de cliente y no tengo tiempo para la moto de él. Claro, te dejó para atrás, capitán. Te dejó para atrás. No, pero igual me está haciendo bien caminar. Bueno, vamos a contar qué pasó el fin de semana pasado. No, fue el jueves. Yo no sé si estoy más sordo. El jueves de tarde. Escucho la música re alta y yo me escucho re bajo. No sé. Sí, yo me escucho re bajo también. ¿Es acá el mío? Ah. ¿Cómo te escuchás? Yo me escucho bien ahora. Estás más sordo que una tapia. Sí, ¿verdad? Estoy re sordo. Estás re gordo, sí. Ah, sordo. El sordo soy yo. Bien. Vamos a contar lo que pasó el jueves pasado. El jueves pasado. Esa música. Un saludo para Viejo Molina, que me dije que le iba a mandar un saludo, está escuchando el programa. Bien. Lo invité para que viniera, no quiso venir. Sí, diga, ¿qué pasó el jueves pasado? ¿O arranco yo? 4 de la tarde. Es tu espacio. Pensé que iba a hablar usted. No, bueno, vamos a contar, para abrir el diálogo. El jueves de tarde, salimos en búsqueda de ovnis. De lo desconocido, en fin, del viejo lobizón. Yo pensé que eran fantasmas y me llevé la mochila de fantasma y no. Y arrancamos a eso de las 4 de la tarde, rumbo a la zona de Cañas, pegamos la curva y nos fuimos hasta Cañitas. Para. Que es donde tiene Chacra, Julio y su Julio, que es el padre de Milton, ¿no? Y la familia, sí. La familia entera. Muy lindo lugar. Perdido en el. ¿Cuántos kilómetros quedan desde la radio, por ejemplo, hasta ese lugar? 35. ¿Los 20 kilómetros por el camino ahí? 25 hasta la entrada. Sí. Ahí va. 35 kilómetros más o menos. Dijo el Bocha, fuimos en la camioneta del Bocha, Nils, fuiste Gerardo, Milton y yo. Éramos 5 y recuerdo que el Bocha decía, pero esto sí que es en el profundo de Uruguay profundo. El Uruguay profundo, decía, ¿no? Porque uh-huh. Estábamos en una zona campestre. Una zona de sierras espectacular. Sí, yo casi me muero, ¿no? En un repecho. Bueno, vamos a contar eso ahora. Me querían pegar un tiro, ¿viste? Sí, para que no sufrieras más. Claro, no, porque no sufrieras. ¿Viste cuando el caballo no quiere saber más nada en el desierto y viene el cowboy y le pega un tiro en la cabeza porque el bicho está para romper la pelota lleno? No sirve para nada más. Bueno, me querían pegar un tiro. Este tipo ya no sirve para nada. No puede ser. Era una carga. Porque la otra que queda, ¿viste? Cuando alguien queda así, medio como yo, knockout, dice, cárguenme. Y lo cargan los amigos. No, a mí me dejaron tirado. ¿A vos te yo te llevo la mochila. Sí, no, pero primero yo te llevé la mochila. Sí, no, pero cuando llegaron a la roca me dejaron tirado. Pero bueno, vamos a contarlo bien. Cuéntelo usted, Gerardo. Primero llegamos a lo de Milton y apareció un viejo borracho a saludar allí. No sé de dónde salió. Le mandamos un saludo y dice que está escuchando ahora. Está escuchando el viejo borracho. Y cuando vayan de vuelta nos va a pegar 3 tiros. Luego unos cuchillazos. Sí. Y bueno, y resulta... Para asegurar, 3 para asegurar. Que al lado de la chacra de Julio y de Milton, del otro lado, o sea... Del otro lado del alambrado hay dos rocas. Ustedes la vieron. Gigante. Yo me llegué a subir. Ah, te subiste. Bueno. Uh-huh. Yo no llegué a la cima. Así fue que... ahí no sé cómo se llama. Sí, dale. No sé cómo es eso, pero se llama cerro. Sierra. Es una. Pero la sierra es lo alto, digamos. No, todo es la sierra. Y bueno, pero lo alto, ¿cómo se llama? ¿Cerro? Porque no puedo nombrar. Es una quebrada. No, es una zona. No, la quebrada es donde está el lago. Arriba se llama cerro. No sé. Bueno, arriba está entera, no está quebrada. La cima del cerro. Bueno, la cima del cerro. Bueno, abajo está quebrada, arriba está entera. Resulta que según el padre de Milton, él ha visto... Hay fotos. Sí, que en esa zona ahí se ven cosas extrañas. Y en esas piedras ha visto como que bajan algo, ¿no? Unos objetos. Y bueno, yo fui el de la idea de ir hasta ese lugar. Bueno, caminamos por toda la sierra, bajamos. Vos corrías. Sí, Gerardo estaba pura energía. Claro. Pasa que ese lugar provocaba eso, ¿no? Se lucía. No, yo a mí no me provocó. Vamos a decir la verdad. Yo me pasó lo mismo esta noche, pero bueno. Yo el jueves pasado no pude, no dormí directamente, no pegué un ojo, ¿no? ¿Y hoy tampoco? No, tampoco. ¿Qué? ¿Cosa de los jueves? ¿Te achuchás? ¿Qué te pasa? No sé, la responsabilidad de hacer un programa como la gente. De cosas que ustedes no entienden. Pero pará, estaba. Suspendido el capitán a partir de jueves que viene. Suspendido el capitán. Vine sin dormir y no me pude setear. Y antes de salir, yo me comí un alfajor. Y se ve que el alfajor estaba podrido. No sé qué le pasó. No, ¿a quién le compraste el alfajor? A Fabricio. Yes. Fabricio sí, bueno. Del barrio. Y empecé a vomitar. Y eso digo, el susto que tenía, porque ya pasó la otra vez. Claro. Y pará, me subió a la camioneta y ya me dolían las piernas sentado. En la camioneta me dolían las piernas. Lo tuyo es nervios estomacales. Puede ser, viste. Entre que estaba sin dormir. Había vomitado, me sentía mal. Que digo, mirá, acá me llega a venir una diarrea, digo, no hay video, no sé, para las chircas. Bueno, y además andaba con unas botas muy pesadas, y en un momento determinado, cuando empezamos a subir el repecho, que aparte el repecho era bastante empinado, ¿no? Ah, sí. Y en un momento determinado yo veía que Gerardo corría, el Bocha Chacoté tomaba mate y iba tomando mate. Sí. El Bocha Chacoté tiene un coso especial, ¿qué? Que él toma mate... En vertical, cuando ajá, sube la pedra, toma mate. Se estabiliza. Sí, pero este tipo toma mate. El otro corre. Yo iba con una mochila y a las risas. Y a las risas. Y yo moribundo. Se quedó a la mitad del cerro. Sí, no. Me quedé, primero me tiré como a 30 metros de la cima. Uh-huh. Y me gritaban, dale, vení. Y ahí hice el último esfuerzo. Y ahí entiendo cuando en el Everest, por ejemplo, hay gente que se queda a 20 metros de la cima. Y digo, ¿pero cómo? Pero ahí y yo falta el aire, capitán. Me quedé a 20 metros. Falta el aire. Para mí era La Paz, Bolivia. ¿Entendés? Y estaba, además, ¿no? Lo exhausto. Buenazo, pará. Y se larga a llover. Yo ya me había sacado la campera de cuero. Pero vos me había sacado el buzo. Como para andar en moto el lugar. Claro, no, yo daba una pintabarba, pues si me sacan fotos tengo que salir lindo. Está, me saqué la campera de cuero, me saqué el buzo, quedé con una camiseta nomás. Y empezó a llover y yo me tiré para los pastos allí. Mirá que hay víbora, no me importa si hay víbora. Me tiré allí y de ahí no me levantaban con nada. No me Están las fotos, las voy a pasar a Gerardo, así las sube ahora del capitán. A pasar la foto, pasar el video. Uh-huh. Y ahí no sé qué fue que me dijo, bueno, yo te llevo la mochila, vamos, tenemos que arrancar. Digo, te llevé la mochila, capitán. Déjeme morir acá, decía yo, ¿viste? Claro, estaba molido, no podía. Pará, yo te hice una propuesta para que veas que tengo consideración contigo. Sí. Te hice una propuesta, yo te llevo la mochila, vos te tirás en el piso... Yo hago que ruedes bajada abajo y ahí nos agarramos un trayecto importante. Fíjate que si yo en ese momento... La bajada, me cansaba de lo que era la subida. Bueno, pero eso es... Te tiro ahí en el repecho. Eso es el bicho bolita. Te tiro hacia abajo y vos rodás ahí. Bicho bolita. Bueno, lo cierto es que nosotros, la barra fue hasta la roca y no vieron nada. O sea que yo quedé a 20 metros más o menos del lugar. Uh-huh. No pude llegar a coronar la cima. Y no sé, ustedes. Después Gerardo y Nils empezaron a inventar historias. No sé, ¿dónde están los videos? Los estoy pasando en este momento. Bien. Ya los pueden. En 5 minutos los ven en Instagram de Viva la Mañana. Bien. Ahí va. Y al fin y al cabo no vimos ovni ni nada, pero terminamos comiendo unos choricitos del pan. Qué rico los choricitos. Y tomando la Coca-Cola. El choricito del pan lo hizo el Bocha, fue el que se puso con el choricito. Y Milton. Llevó Coca-Cola, no bizcocho. Ya está yendo. Milton llevó Coca-Cola, bizcocho, le tomamos celular. ¿Tuyo o al de la radio? No, a el mío. Ah, mandame WhatsApp mío y después lo subimos al Facebook, ¿no? Bueno, y terminamos comiendo bizcocho con... había una lluvia en ese momento ya torrencial, que fue lo que nos complicó, ¿no? La lluvia. Pero tenemos otros lugares porque a la vuelta... yo comenté que... Que no haya cerro, ¿no? Pero yo voy a estar mejor por la próxima. Igual tengo que empezar a hacer ejercicio de cardio, ¿no? Me está faltando bicicleta, ¿no? El Bocha dice que hace 40 kilómetros por día en bicicleta. Bueno, hay que creerlo, ¿no? Y es normal que haga 40 kilómetros en bicicleta. Claro, está bien. Lo cierto es que cuando veníamos apurados para ver a Peñarol, yo todavía le digo, mira, ahora llegamos y está el 0-0, me pongo a mirar el partido, le encajan 4, justo, 4-1. Perdió. Y yo digo, bueno, sí, que según Jorge Gerosa, en la zona ahí de Saldaña, en el campo de la cuñada pasan cosas raras. No vamos a decir qué pasa, pero estaría bueno ir a ese lugar y sobre todo tener un testimonio de la cuñada o del hermano de Jorge. Y que preparan algún asado. ¿No? Y lo que pasa es que ya estamos mal acostumbrados, o sea, ya comimos choricito el pan con Coca-Cola, ya la próxima, viste, Un cordero. Estuvo brutal. Esa fue la mejor parte, me parece. Llovía, estábamos a la luz del fuego. Sí, buenazo. Sigue hablando de fútbol, de películas, de series, de esto, de lo otro. A la luz del fogón, del fueguito, porque no teníamos luz allí. Un lugar muy lindo, hermoso, la verdad. A mí me encantó. Sí. Qué linda zona. Hay gente que paga para hacer senderismo, ¿no? Eso para hacer senderismo está espectacular. A mí es una de las zonas que más me gustó del país, en realidad. Yo no conozco la quebrada de los cuervos, pero es similar. Por lo que yo he visto en video, ¿no? Es lo mismo, similar, pero sí, pero... Similar en cuanto al trayecto, al tipo de sendero, ¿viste? Meterte. Sí, sí, sí. Nos metimos en un par de lugares tupidos, montes naturales. Monte. Sí, que yo digo, acá la campera de cuero que me costó $300, la voy a romper, la voy a hacer añico con alguna. Cuando subimos a la piedra, estábamos en el cerro de la piedra. Sí, que yo no vi eso porque estaba tirado allá. Nosotros estábamos mirando hacia el lado, ponele, hacia el lado que se ve Melo, por ejemplo, y veíamos todos los cerros. Pero al otro lado. Las nubes. No, pero al otro lado, no sé si vos viste, Nils, al otro lado del cerro. Sí. Pero se veía. Era un valle gigantesco. Era un valle gigante. Uh-huh. Ah, sí. Impresionante. Bueno, yo me lo perdí. Bueno ahí, sí, claro. Ahí parece que te llegó, Gerard. Sí, un lugar muy bueno. Así que ya, una de las cosas que ocurrió, y tendríamos que preparar bien en los próximos viajes, es que gente que escucha el programa me decía que querían ir. Y bueno, lo que pasa es que no hay lugar, somos no, cinco. No, yo me encargo. Sí. Al Héctor, por ejemplo. Pará. Que lleve las donas. Que lleve las donas. Voy a decirle a la gente que quiere ir y yo me encargo. A ver. Se cobra, evidentemente, ¿no? Ah, bueno. Y o sea, por el transporte y eso. Bueno, Alex Thor, por ejemplo, un grupo de viajes. No, pero Alex Thor... ¿Cómo hace este tipo de la tele? ¿Cómo se llama el tipo de la tele? Sí, Alonso. Sí. Alonso. No, ahora está el joven este que está de Canal 4 Montevideo, o del Diego, del 12. Bueno, no, pero este no organiza excursiones. ¿Cómo se llama? Alonso ahora organiza excursiones. Ah, sí, bueno, pero hay uno que es joven... Sebastián Beltrame. Ese Beltrame también organiza. No organiza excursiones. Sí, organiza. Bueno, está. Alex Thor está invitado, tiene que llevar las donas. A mí me gustan. No conduce leche las otras, las que con está, que lleve dona y estamos bien. Alberto Olivera. ¿Qué hace Alberto? ¿Eh? ¿Qué hace Alberto? ¿Alberto de jubilado, de militar? No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque. Y no tiene nada para dar. Este da las donas. Queda. No. Y Alberto, bueno, tiene una buena jubilación. Ah, para. Con el cordero. Tiene una buena jubilación. No, capitán, ese sí es capitán. No, de no, para. Algo que tienen. Que puede tener este. Sí. Dice que pega bien. Que arma todo. Arma la carpa, saben armar carpa. Dice que pega bien, dice que lleva el arma y pega bien. Ahí está. El hombre que. Se va. El capitán retirado. ¿Qué más atreve a ver? Pablo Jackson. Ahora está cuidando a Silvia. Pablo Jackson no tiene nada que hacer. Un saludo a Silvia. A ver. Que la operaron. Sí, sí. No, pero no. ¿Pero qué sabe hacer Pablo? Y anda en el Fusca, maneja. Yo sé que se encuentra sabe. No. Saca fotos. Tenemos la camioneta de Chocote, que es más grande. Sí, bueno, lo metimos atrás. Tengo mensajes para ustedes. Sí, dale. Federico dice. Hola, buenos días. El capitán está como los jugadores de fútbol. Cuando pierden ponen mil excusas. Uh-huh. Gabriel dice... Sí, pero es verdad. Estoy mal físicamente, sí, claro. Ahí donde hablan es cerca de Sierra Río, sí. Tremendo lugar donde están los molinos, sí. Sí. Después... No estaban los molinos. Estaban lejos los molinos. Sí, bueno, claro. Pero se los veía. Ah, está, pero... Elsa se quiere sumar. Elsa es... Dice que puede llevar Lemeyun y es psicóloga. Nos puede asistir ¿Qué es el luego de la... No, pero yo quiero Lemeyun. ¿Qué es el Lemeyun? Lemeyun está... vale. Yo como poroto, esas cosas. Me hablan de Lemeyun. Es riquísimo. Alex dice, hablando en serio, si el capitán quiere actividad paranormal, le recomendaría ir al Museo de Aparicio de Sarabia. Un amigo que ya no está entre nosotros se crió ahí y me contó muchísimas historias reales. Impresionante. No sé dónde es el Museo de Aparicio de Sarabia. En la estancia, el cordobés. No sé dónde es. Molina, no, nada, hablando de Molina, Molina tiene unas historias de ahí cuando Molina trabajaba en el campo, de que se escuchaba un caballo que llegaba de noche. Para, yo nunca estuve en el museo ese, pero lo veo en la ruta, ¿no? ¿En el cordobés? ¿Pero dónde? ¿Para qué lado es eso? Para allá, para el lado de Tacuarembó. No. Ahí en 33, muchacho. En los límites de Cerro Largo 33, del lado 33. Claro. En los límites, sí. Cerro Largo, sí, claro. A ver, cuando alguien... Están diciendo cualquiera, dice acá. Están diciendo cualquiera. No, es verdad, sí, en el cordobés. Cuando en la intendencia alguien hace algo que no le gusta al intendente, no digo de este intendente. Dice, bueno... Se entra por Santa Clara. Se entra por Santa Clara. Y bueno, digo... En Rusia cuando alguien se desubica... Pero pará. Bárbaro, ya, no me hay que hablar. Yo dije que iba por esta ruta. Sí. entras por Santa Clara. Sí. Tengo razón yo, como que vas para Tacuarembó. Como que vas para Tacuarembó y doblás ahí. Ah, bueno. Ahí se abre, ahí en el bañado de Medina. Y claro. Claro. Sí, no, escúchame. En Rusia, cuando alguien se manda una macana, lo mandan para la Siberia, ¿viste? Y acá la Siberia... No es como dice el capitán que vamos a la 33, que va por la 8. No, no es así. No es por la 8. Cuando acá te mandas una macana en la intendencia, te mandan, no para la Siberia, te mandan allá para el cordobés. ¿En serio? En la nada. ¿A quién mandaron? Sí, claro. Estás en la nada y encima te aparecen los fantasmas. Bueno, pará. El viejo Sarabia por allá, andate de acá, ¿viste? A ver, vamos a hacer una cosa. Nadie quiere ir para allá. ¿Se puede organizar una ida ahí? Sí, sí, claro que sí. ¿Pero es libre? ¿Uno puede llegar y entrar? No, no, obvio que de noche no podés, pero hay un horario. Pero podemos estar afuera. Pero ¿y si vamos de día? No, pero escuchame, se va de día, pero aparte, el lugar supuestamente asombrado... Yo tengo el contacto que tiene la llave. No solamente adentro, sino que afuera, ¿no? Yo tengo en la zona. El contacto que tiene la llave universal de eso. Llave universal. ¿Eso pertenece a Cerro Largo o a 33? No, a Cerro Largo. A Cerro Largo y... A Cerro Largo. A Cerro Largo. La intendencia, bueno, no te estoy diciendo que la intendencia te tengo manda un tipo cuando... Tengo un tipo que se hizo la llave de todo eso y tiene. Sí, vamos a entrar medio de pesado. Bueno. Un ex intendente. ¿Un ex intendente? Pero como LSB. Bueno, continuamos. Sí. Continuamos, dijo el amigo que canta. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos con un pequeño tema? Para como quieras. Sí, dale. Perfecto. Música y ya venimos.